Totalmente, las chicas son guerreras y esta es una auténtica superstar, superestrella, no a nivel español, ¿eh? No todos los días entrevistamos a una medallista olímpica y menos a una campeona olímpica, ¿eh? Permíteme, Vicente, la primera mujer que ha ganado oro en atletismo con la selección, con España, sí, sí, en unos Juegos Olímpicos. Ojito, cuidado, ¿eh? Con eso, después de ser madre, dijo, me voy a retirar, bueno, ahora voy a volver otra vez porque me siento con fuerzas. Nuestra supercrack, Ruth Beitia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar, no soy madre. Ah, perdona, perdona. Me encantaría. Ah, no, bueno, sé si lo habréis leído, pero ya son muchas las personas que me lo... Pues me han metido un gol, me han metido un gol, lo siento, pero sí, yo... En serio, ¿eh? Buenas tardes, me encantaría, pero no, bueno, aún no lo soy. Bueno, todo ponerse, todo llegar y demás. Eso sí, decidiste dejar el atletismo, volviste después y volviste arrasando a lo bestia. Y además medalla de oro, que hay que quitarse el sombrero. Y felicitarte, la primera deportista atleta que nos da un oro. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad es que sí. La vida me dio una segunda oportunidad. Después de Londres, a los 3 meses y medio, 4, el gusanillo me podía. Hacía otros deportes, empezó a llover, no podía patinar. Tenía la necesidad de hacer algo y mi entrenador, que es un gran motivador, me dijo, venga, para el módulo otra vez donde entrenamos siempre, vamos a empezar a hacer algo, motivas al grupo, estás con ellos y nada, hasta hoy. Y la vida pues me ha dado esa segunda oportunidad, ya te digo, en forma de regalo, con la sensación de que todo suma, con la sensación de que independientemente cuál sea el resultado, cada día pues es una pasada, ¿no? El levantarme con ganas de ir a entrenar. Y con la sensación de que ya no hay ninguna piedra en la mochila, que estoy disfrutando al máximo y bueno, pues está viendo, ¿no? Creo que cuando compito, pues la gente disfruta conmigo porque me ven disfrutar. Tras el 2016 tan grande que has llevado de premios, de pues tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿qué crees que te puede brindar el 2017? ¿Qué le pides? Bueno, pues virgencita, que me quede como estoy. Ojalá, ¿no?, que pudiese seguir igual. No, pues en principio, a ver, sobre todo siempre pido salud y ganas, ¿no? Porque, bueno, todo depende de las ganas y de que estés bien, ¿no?, para poder enfrentarte a nuevos retos. En principio me encuentro al 100%, me encuentro bien. Volviendo de Zurich, de la última competición que hice la temporada pasada, el 1 de septiembre, pues volviendo de allí, en el coche dijimos mi entrenador y yo, pues nunca hemos sido campeones del mundo. Y nada, pues es mi nuevo reto, ¿no? Tengo muchísimas medallas en mundiales, en europeos, pero nunca hemos ganado el oro en un mundial. Y bueno, pues qué menos, ¿no? Que, que tenemos esa oportunidad, además en un estadio, en una pista, pues que me lo quitó todo, me quitó mi sueño de tener una medalla olímpica, pero sin embargo me dio durante 4 años esa forma esa forma de latir de mi corazón, ¿no?, por conseguir ese sueño después en Río de Janeiro, 4 años después. Así que en agosto en Londres estaré y ojalá que ese reto, ese sueño se cumpla. Eso te iba a preguntar, que cuando era, lo acabas de decir, en agosto. En agosto, y has empezado el año... Como se solía decir antes, antiguamente, yo que veo las series estas de la 1 y estas cosas, de manera fetén, 1,97 ha saltado, amiga. Nada más empezar. Sí, bueno, 95 ha sido, 95. 95, yo siempre pongo de más, por si acaso. Sí, muy bien, la verdad es que con la sensación de bueno, pues sobre todo, todas las personas que dicen, ¿no?, que lo deje ya, que nunca más se va a volver a repetir, la verdad es que ha sido una gran apuesta por continuar un poquito más, por vivir, ¿no?, esto que ya no es deporte, sino que es una pasión verdadera. Y bueno, pues feliz de empezar una nueva temporada con muchísimas ganas. Primero pasos intermedios, tenemos europeo en marzo, y que será en Belgrado, y bueno, pues ojalá, ¿no? Pasito a pasito, pero temporada a temporada hay que seguir viviendo esta maravillosa vida que me ha tocado, ¿no? Que es un sueño que algún día me tocará despertar. Y ese poquito más se alargará hasta 2020. ¿Tendremos a Ruth Beitia jugando en Tokio? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. A mí me parece un poco rocambolesco, pero bueno, hay una respuesta pues muy célebre cuando no sabes qué decir, que es nunca se sabe. Entonces, o pasa palabra también, ¿no? Me encanta. Sí, por supuesto, nunca se sabe. Me encantaría. Pero bueno, es algo totalmente rocambolesco e impensable, ¿no? Que en 41 años una prueba técnica como es el salto de altura y en un evento tan importante como son los Juegos Olímpicos, ¿no? Vivo el día a día, soy consciente de que la vida ha sido muy generosa conmigo, de que bueno, pues estoy viviendo, ya te digo, un sueño, ¿no? Una segunda oportunidad fantástica, que sigo divirtiéndome cada día y que estoy deseando que llegue la hora del entrenamiento, y por sobre todas las cosas yo creo que también viviendo pues ese sueño que me ha tocado junto con la persona que me cogió con 11 años para cumplirlos, y hoy en día puedo decir que los hemos cumplido juntos, como es mi entrenador Ramón Torralbo. Pues viendo cómo está la cosa, vas cumpliendo tus objetivos, tus sueños, nos falta lo que dices, el campeonato del mundo, y ahí cuadras el círculo, por así decirlo. Bueno, y que sepas que extradeportivamente mi sueño es ser madre. Bueno. Pues ya para el 2018... Ojalá. Del 2018 al 2019 descansamos, volvemos en el 2019 para prepararnos para el 2020. ¿Qué te parece la cosa? Esto ya es extra rocambolesco, ¿no? Y no, volvemos y ya ganamos otra medalla de oro. Ya con eso ya nos podemos decir, oye... Mira poco a poco, hecho, Vicente, ¿eh? Poco a poco. Hay que seguir disfrutando, y creo que es fundamental. Y el día que no disfrute, el día que esté en el sofá y diga, hoy no me apetece ir a entrenar, ese día será el día en el que decida dejarlo. Y otra cosa muy importante que siempre digo en cada entrevista, si algún día veis que me resisto yo a dejarlo, que ya no valgo para nada y sigo ahí, darme un currito y decirme, venga, fuera de aquí que tienes que dejarlo al 100%. Además, estudiando aquí en Murcia, ¿no? Estoy estudiando en Murcia, sí. Estoy estudiando en la UCAM, estoy estudiando el grado de psicología. Y bueno, nunca pensé que me pusiera otra vez a estudiar. La UCAN, el Servicio de Deportes y todos los deportistas que estamos becados formamos una gran familia. El cariño que nos tienen es increíble, y sobre todo, sin regalarnos nada, me refiero, que no nos están regalando las notas, nos dan la oportunidad de estudiar a nuestro ritmo, nos dan la oportunidad de facilitarnos, ¿no?, esos tiempos que tanto necesitamos los deportistas, pues para examinarnos no en unas fechas exactas, sino que podamos examinarnos en otras, y sobre todo también lo que te digo, ¿no? Me siento muy orgullosa de formar parte de la familia de la UCAN. Segunda universidad en los Juegos Olímpicos con mayor número de medallistas, que me parece un dato increíble después de Oxford. ¿Qué se dice pronto? Y bueno, pues feliz, ¿no?, de tener ese pequeño contacto con Murcia. Y feliz de tener contacto con nosotros aquí en Murcia. Por supuesto. Contigo. Además, bueno, ayer sorprendido, pero claro, yo soy del norte, yo soy norteña, y aquí una gota de nieve, el mundo al revés, un sol radiante. Yo os veía ayer en Murcia, bueno, con una cara de ilusión, ¿no? Hombre, aquí cada 34 años nieva, Ruto, ya ves. Estamos un poquito poco acostumbrados. Que muchas gracias, que sigan los éxitos y a darle a por esa medalla, ¿eh? Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Ruth. Hasta luego. Nosotros vamos a ir, Mariate, que segundos para llegar a las 4. Está apretando, sí, la lluvia, Vicente. Nos vamos, mañana volvemos, aunque sea aquí con canoa. Paso luego, lista, Vicente. No me sé sin fieles. Chao, buenas tardes. Hasta mañana.